¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. 10 de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Coordinando el fabuloso equipo de esta emisora, Beatriz Caripa. En la coordinación de la producción, Lisde Ramos. Y acompañándonos en la producción, Paola Ginet Pertús. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso, y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. El profuso y multidisciplinario legado artístico del maestro César Rengifo será el eje temático de este programa, y para hablarnos de este ícono visual y de las tablas, ¿quién mejor que uno de sus pupilos? Jesús Mujica. Jesús Mujica es Premio Nacional de Saberes Tradicionales 2019-2020, artista plástico, cineasta y promotor cultural. En su lucha está el firme precepto de mantener vigente el pensamiento de César Rengifo. Bienvenido, Jesús, un placer tenerte en Pincel Digital. Ajá, que viva la patria. Nos dirigimos desde Pincel Digital hoy para conversar sobre las múltiples facetas de César Rengifo, pintor dramaturgo. Gracias por la invitación. Les habla Jesús Mujica Rojas, el ceramonauta. Muchísimas gracias. Antes de iniciar nuestra conversación, escucharemos con Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, Más Buena. Me puse más buena, la cenicienta se volvió princesa, y sin el sapo pudo ser feliz. Falso, el anillo que me diste es falso, todo lo tuyo regalado es chafo, a una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como a un niño al que un juguete le han robado, como si nada me pregunta. Lo bueno se veía tan malo, hasta lo dulce me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir. Hombres, no necesito pero sobran hombres. Pa' que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado. Por poquito y te llevaba. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar? Pinceladas. Jesús, tuviste el privilegio de conocer un maestro de la talla de César Rengifo. Parte de tu vida la has consagrado a luchar para que su pensamiento perdure. Guardas tantas vivencias y aprendizajes. ¿Qué te parece si compartes alguna de esas huellas particulares de Rengifo que te marcaron y que son claves en la filosofía de vida? Sí, bueno, César, entre las múltiples cosas que hizo, y que todas las hizo bien, se dedicó a la formación de la juventud en aquel momento. Yo conocí a César en el año 1964, en mi condición de estudiante de la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Cristóbal Rojas. Ahí nosotros habíamos hecho una toma por la reforma de la escuela, de los pensums de estudio, y bueno, tomamos la escuela y a mí me tocó ir junto con otros compañeros a visitar a César Rengifo, que era el director de cultura de la Universidad Central de Venezuela, y nos dirigimos allá, y bueno, ahí desde a partir de ahí nos hubo una buena sintonía. César era una persona muy perceptiva y bueno, él estaba montado, entre otras cosas, en la formación de la gente, y bueno, a partir de ahí comenzó esa relación. Fuimos como discípulos y todavía seguimos siendo discípulos de César, o sea, realmente, o sea, es nuestro maestro, de varias generaciones. Y a su vez, eso que él hizo con nosotros es lo que muchos y muchas hemos estado haciendo a todos los niveles. Entonces, difundir el legado, porque no es la obra en sí, la obra material, es el legado de César Rengifo, que es un legado integral, que tiene que ver con la ética de un artista revolucionario, que tiene que ver con la ética de un hombre que salió del pueblo y que está comprometido con él, y que todo lo que hizo fue en función de esa de echarle fuego, o mejor dicho, leña al fuego de la esperanza. ¡Qué hermoso! César Rengifo nació en Caracas el 14 de mayo de 1915 y murió el 2 de noviembre de 1980. Fue periodista, poeta, ensayista, promotor cultural, dramaturgo y artista visual. Su obra se centró en el realismo social, profundizó en temas como la Venezuela contemporánea, el petróleo, los campesinos, nuestra identidad y lo épico. Lo plasmó en cada una de las disciplinas artísticas en las que estuvo inmerso. Fue Premio Nacional de Pintura en 1954 y Premio Nacional de Teatro en 1980. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Yo nací en esa Caracas, todavía de techo rojo. En la Caracas que tenía sus ríos, el Anauco, el Catuche, el Caruata, un Guaire un poco limpio. Precisamente nací en una casa y quedaba, cuyo fondo daba el Guanauco. Escuchábamos a César Rengifo un pequeño fragmento de un trabajo audiovisual que hizo Jesús Mujica Rojas. Él, en esa lucha por que se perdure el pensamiento de César Rengifo, ha hecho muchísimos materiales, hay muchísimos documentales sobre César. Jesús, ¿qué te parece si en esta parte del programa hablamos de ese trabajo, de esa obra fabulosa que hizo César en las artes visuales, en las artes plásticas, en ese realismo social, lo que particularmente mencionas como realismo poético, en sus murales, Amalivaca y Creadores de la Nacionalidad, en ese universo que enfatiza nuestro gentilicio, nuestra historia y en nuestros mitos? Sí, bueno, yo empiezo por aclarar algo que creo que es importante, que César siempre en vida refutó, que eso del realismo social, eso tiene que ver mucho con descalificativo que las clases gobernantes de la Cuarta República tuvieron hacia César Rengifo, en el sentido de querer enchavar su aporte plástico con el realismo social, que en la gran mayoría de las creaciones de ese realismo social carece de estética, hay un mensaje directo, prácticamente se llega a la propaganda, pero no hay trascendencia desde el punto de vista de los aportes a lo que es la plástica, a lo que es el uso del color, el dibujo, etcétera, etcétera. Entonces César decía que él era no era un pintor realista socialista, él era un pintor realista poético, y eso tiene que ver mucho con lo que es la vida de César. César siempre en todo lo que hizo hay poesía. Fíjese, cuando estuvo en México en 1936, el único poemario que en vida editó César se llama Ali y Alba, y lo publica ya en México. Luego, cuando regresa a Venezuela, bueno, sigue su búsqueda desde el punto de vista plástico, y empieza cómo llega ese realismo poético a plasmarse en los lienzos. Bueno, a través del color y a través de la temática. O sea, siempre en la pintura de César, por más que haya una escena que a veces son escenas duras, sobre todo el desplazamiento de los campesinos después del boom petrolero hacia las ciudades, también producto de buscar mejores formas de vida, pero también se va conformando una cosa muy importante, algo muy importante, que es la clase obrera venezolana. Ya a partir del 1915, donde empieza a forjarse. Pero ¿qué es lo que sucede? César siempre pone en toda su obra plástica la esperanza. Nunca cae en las cosas negativas, sino a pesar de que estamos padeciendo toda una serie de situaciones que son bien, bien duras, hay siempre la esperanza. Y la esperanza, siempre lo dijo César, que él aspiraba que cuando llegara el socialismo a gobernar en Venezuela, su obra iba a ser precisamente revertida hacia los sectores en que él pensó y para quien creó no solamente la pintura, sino la dramaturgia, la muralística, etcétera. Claro. Y también ese realismo social, o bueno, ese realismo poético que tú lo dices, se evidenció también en la obra de Diego Rivera, y él tuvo mucha influencia también en César. Jesús Mujica, aparte de contar con una producción audiovisual significativa, que ya estábamos hablando de eso, divulga cada arista de su vida, y este pensamiento también lo perpetúa a través de charlas y encuentros constantes que hace constantemente con los alumnos de escuelas y liceos. De hecho, yo conocí a Jesús justamente en una charla que ofreció en la Escuela Técnica de Artes José Ignacio Cabrujas, donde me invitó su directora Zeneida Rodríguez. Zeneida y los niños con los que estoy trabajando ahorita actualmente en el montaje de una obra de un cuento mío. Por cierto, un abrazo a todos. Jesús, yo recuerdo que en ese debate te ofreciste a llevarlos a conocer el mural a Malivaca. Háblame de ese mural. O sea, ya había mencionado algo de eso, el mural a Malivaca y el mural que está en el Paseo de los Próceres. Es bien significativo, es un mito tamanaco. Yo quise traer el audio de César sobre ese mural acá, pero tenía muchos problemas de sonido, ¿no? Entonces, háblanos un poco de ese mural, de esa visita guiada que tú le ofreces a los niños, porque es importante también que ellos presencien la obra de César. Sí, mira, César Rengifo, cuando estuvo en México, antes estuvo en Chile, después de tener toda una serie de vivencias allá, se da cuenta de que él necesitaba ir a México, porque en México era donde se estaba produciendo precisamente una revolución desde el punto de vista plástico. Y entonces, bueno, se va a México, allí conoce a Diego Rivera, estudia en varios centros formativos de artes plásticas y empieza a pensar ya en la gran pintura latinoamericana. Fíjate, no en la pintura exactamente, sí. en la pintura venezolana, sino en la gran pintura latinoamericana. O sea, porque él partía de que una obra de arte, en cualquiera de las formas en que se manifiesta el arte, si cuando es verdaderamente real, está sembrada en las raíces de ese pueblo, y cuando está muy bien tratada y plasmada, eso trasciende al arte y es contribución al arte universal. Entonces el mural de Amalivaca está en, tenemos el honor de que en la torre del Ministerio de la Cultura, en el pasaje Río Tuy, hay un mural, un gran mural que se llama El Mito de Amalivaca, que fue inaugurado en el año 1956. Caracas hacía un año que había arribado al millón de habitantes, o sea, era una metrópoli para la época, pues, y todo eso es producto de la emigración de la gente del campo a la ciudad. Ahora bien, que ahí había una dictadura, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y César Rengifo fueron militantes revolucionarios del Partido Comunista. Antes había tenido conexión y contacto con el Partido Comunista Chileno, que es el más viejo de Latinoamérica. Luego, cuando va a México, se hace miembro del Partido Comunista Mexicano y regresa aquí a Venezuela ya comunista. Entonces, en el año 38. Y bueno, está la dictadura. La gran mayoría de los dirigentes revolucionarios están presos, y los otros los andan buscando, otros están en el exilio. Y a César Rengifo se le plantea, cuando el ingeniero encargado de la obra y el arquitecto le plantea que él haga un mural para que esté allí, él se le plantea un problema de conciencia y recurre a Salvador de la Plaza, su mentor, que estaba preso en la cárcel del Obispo, ahí eso quedaba en el Guarataro. Y resulta que Salvador de la Plaza le escribe y le dice que todo dependía de la obra, o del tema, mejor dicho, que él iba a plasmar en ese mural, porque las dictaduras pasan, el mural queda. Entonces César Rengifo, él mismo lo dice, todo aquello le alivió, y entonces empezó a concebir un mural que tuviera como temática el mito de Amalivaca. El mito de Amalivaca es un mito tamanaco, o sea, que el pueblo tamanaco es de origen caribe, en lo que es hoy el estado Bolívar, y es muy referido por diferentes cronistas, inclusive Humboldt, el sabio Humboldt, etcétera. Hay una novela que se llama Cubagua, que es la de Miguel Enrique Bernardo Núñez, que también trata el tema. O sea, que todos los la literatura, por decirlo, desde el siglo XVII hasta ahora, lo ha tratado. ¿Los metros que tiene el mural? Es un mural que tiene 20 metros por 4. Y tú hablabas de la técnica cuando estabas... Sí, la técnica es una técnica... Son mosaicos. Mosaicos venecianos, pero hechos aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque fíjate, nosotros vemos en todas las ciudades, bueno, que hay unas tremendas pinturas murales, que unas son con aerógrafo, con spray, con pinturas al caucho, etcétera. Y bueno, y después se borran, las borran, o se caen por efectos del tiempo, mientras que es una obra que está ahí desde el año 56 y todavía está, a pesar de todos los maltratos que le han dado. Cuando eso estaba lleno de buhoneros, etcétera, etcétera, inclusive el terremoto del 67 no tuvo ni una fractura ese mural. Okay, ahora nos tenemos que ir a un tema musical. Antes me gustaría dejar una pregunta, porque esto lo tenemos que mencionar, que Jesús siempre anda con un muñeco de César Rengifo que elaboró la artesana muñequera Milena Enríquez, oriunda de Cereal Golfo de Cariaco, Estado Sucre. Esto lo nombro porque después que regresemos del corte musical, nos vamos a ir con los museos de nuestro país y unos tienen que ver con los muñecos. Pero vamos a escuchar a Sin Bandera y Más Te Amo. Todas las cosas que me has hecho sentir, yo te amo. Y si recuerdo tu respirar, tu boca en silencio siempre me hace pensar que yo te amo. Siempre con la fuerza de un mar, este amor inmenso que me vuelve a golpear. Vuelve tu piel a brillar, vuelven esas manos a hacerme temblar, y más te amo. De tu corazón que siempre me hace seguir, yo te amo. Quise ser tu luz al amanecer y decir de nuevo al anochecer que yo. Fuerza de un mar, este amor inmenso que me vuelve a golpear. Vuelve tu piel a brillar, vuelven esas manos a hacerme temblar, y más te amo. Y tú no estás.

popular Salvador Valero en el estado Trujillo y Bárbaro Rivas, ubicado en Petare, puedes encontrar muñecos de trapo y otras piezas lúdicas. Notimuseos. Ya puedes conseguir la publicación del Museo de Ciencias Naturales de Caracas, donde se evidencia, según estudios, la caza que realizaban nuestros primeros habitantes de armadillos gigantes, cachicamos o gliptodontes. Taima Taima y Muaco en el estado Falcón han sido reconocidos como las primeras localidades de ocupación humana en Sudamérica. Estos yacimientos y el material colectado tienen una antigüedad entre 14 y 16 mil años. Datan del final del Pleistoceno, época caracterizada por glaciaciones a nivel mundial y un clima frío y seco en la región falconiana. Los mismos fueron excavados entre los años 60 y 70 por el geólogo José Royo y Gómez y el célebre antropólogo y artista plástico José María Cruchen. Esta edición es un esfuerzo entre investigadores argentinos y venezolanos. Cuenta con ilustraciones del paleoartista argentino Jorge Blanco y la edición del paleontólogo venezolano Edwin Chávez. Ya puedes conseguir la publicación del Museo de Ciencias Naturales de Caracas, donde se evidencian estos estudios. Y bueno, puedes buscarla en el museo. Los invitamos a visitar las distintas exposiciones de la Fundación Museos Nacionales, así como la oferta expositiva de las diversas instituciones museísticas diseminadas por todo el territorio nacional. Conoce las ofertas curatoriales a través de las redes sociales arroba Fundación Museos o arroba Sistema Nacional de Museos. Es momento de refrescarnos y lo haremos con un tema de Camila y Ricky Martin, perdón. Y me fui. espero, amor mío, mío. Ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio. Lo peor es que yo fui quien lo escribió. Me esperan los demonios. Que deja tu olvido. Que jueguen conmigo. Ya sé que es cobarde pedirte en una canción. Celadas. Recapitulando, estábamos hablando con Jesús Mujica. Jesús, estábamos hablando la primera parte del programa de César Rengifo, de su aspecto, su faceta plástica, y llegamos al punto de hablar del mito de Amalivaca. El mito Tamanaco es un mural bellísimo que está ubicado aquí en la Torre Norte del Silencio. Entre Torre Norte y Torre Sur, ¿son cuántos metros, me habías dicho? 19 metros. 19 metros, con una técnica de mosaicos bellísima. Explica un poco el diluvio universal, pero la parte de nuestros indígenas, ¿no? Luego estábamos hablando que en ese el divulgar la labor de César, ha tenido muchos encuentros con los estudiantes y lleva un muñeco de César Rengifo que elaboró la artesana muñequera Milena Enríquez, oriunda de Cereal, Golfo de Cariaco, Estado Sucre. Por eso fue que en nuestros museos del CIN dedicamos a varios museos del juguete. Por cierto, cabe destacar que dentro de estos no es propiamente un museo, pero Freddy Reina, músico, titiritero y juguetero, él atesoró una importante colección de diversos juguetes del mundo, la cual legó a su familia y ha sido exhibida en ferias en varias oportunidades. Esto fue algo que recuerdo que el mismo Jesús fue el que me hizo el señalamiento. Bueno, Jesús, el teatro, la dramaturgia, esa otra faceta fascinante de César Rengifo, queremos saber de eso. Háblanos de tus experiencias en las tablas con este maestro. Es importante mencionar y difundir que César Rengifo fue Premio Nacional de Teatro en el 1980, pero lo más importante de todo esto es que es el padre, el creador de la moderna dramaturgia venezolana. O sea, antes de César Rengifo lo que había era el teatro de sainete, el teatro de la comedia, la zarzuela, y es precisamente César Rengifo el que asume esa tarea. Y fundamentalmente él se basa en toda esa historia épica del pueblo venezolano, de la resistencia indígena, de todo lo que sucedió en los periodos pre e independentistas en Venezuela. Tiene también un mural que se llama el de la Guerra Federal, otro mural que es sobre el petróleo, y el teatro que tiene que ver con la gran el teatro gran americano. Pues hay una pieza que se llama que es sobre la invasión del ejército norteamericano, los marines norteamericanos, a Santo Domingo. Esa obra se llama Una medalla para las conejitas. Hay otra obra de teatro que se llama Volcanes sobre el Mapocho, que es sobre denunciando pues el golpe de estado que le dieron al presidente Salvador Allende allá en Chile. Y así hay otra obra también gran americana, se llama ¿Quién se robó esa batalla?, que trata de que, bueno, ganamos la última gran guerra, donde derrotamos el Imperio Español en Ayacucho en 1824, y resulta que a partir de allí empezó la dependencia con el naciente Imperio Norteamericano y el Imperio Inglés. Exacto. Estabas refiriéndote a creadores de la nacionalidad que salen varias facetas de nuestra historia. Vamos a escuchar un audio de César Rengif. Yo me he puesto, pues, desde que me inicié en el trabajo artístico definitivo, precisamente tanto en el teatro como en la pintura, expresar a Venezuela, a su sociedad, con todas sus contradicciones, y sobre todo dejar, esta es una ambición, pues, quizás que no sumamente alta, pero sí dejar un poco en el teatro, sobre todo, parte de lo épico de nuestro pueblo. Lo épico de nuestro pueblo, lo que estábamos hablando, en toda su obra, en la plástica y también en el teatro. Y él dice que él le dio especial importancia al teatro. Ese transmitir el arraigo que enaltece la identidad. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Síguenos comentando de este arraigo. O sea, es la historia contada a través de la dramaturgia, la historia de Venezuela, la historia de los que estuvieron antes que nosotros, nuestros pueblos originarios, y la historia, bueno, hasta la historia contemporánea, pues las luchas que tuvieron los revolucionarios de los años 60 por el petróleo venezolano, la nacionalización, etcétera. Aquí entonces, tengo, y disculpa, a Pacuana y Cuaricuarián, que sería la parte indígena, una de las obras. El Vendaval Amarillo habla de esa transformación y ese uh-huh. cambio petrolero, ¿no? María Rosario Nava, otras. Sí, bueno, a Pacuana la conoce el pueblo venezolano a partir de la obra de César Rengif, que la rescata. Entonces, y a Pacuana la llevamos simbólicamente al Panteón Nacional. Pero hay otra cosa importante, fíjese. Hugo Chávez Frías, cuando Huguito era el arañero de Sabaneta, en la escuela de allá de Sabaneta, según su testimonio, montó una obra de César Rengif que se llama Esa espiga sembrada en Carabobo. Luego, ese mismo personaje, Hugo, siendo el Tribilín en el Museo Oliari de Barinas, montó en el teatro liceísta esa misma obra también, Esa espiga sembrada en Carabobo. Luego, cuando estuve en la escuela militar también la montaron, pero cuando estuvo preso el comandante Chávez, ¿verdad?, en el libro azul, cuando habla de la raíz zamorana, empieza esa parte con los parlamentos de una obra de teatro de César Rengif que se llama Por aquí pasó lo que dejó la tempestad. Entonces resulta que César Rengif, al cual Hugo Chávez Frías no conoció físicamente, lo conoció a través de su dramaturgia, de su teatro, de su pintura, influyó en un ser tan importante, es tan importante que fue el que precisó, desde el punto de vista de su liderato, condujo al pueblo venezolano a la victoria de 1998, luego a realizar un proceso constituyente, a parir una constitución, y bueno, hasta la última instancia de su vida, Hugo Chávez Frías estuvo imbuido en el ardimiento de los planteamientos políticos e históricos de César Rengif. Así es, y también César escribió teatro infantil. Pero ahora ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que hablaras algo de tu papel en esta tarea cuando se llevó hace ya varios años Armando Reverón y a César Rengifo al Panteón Nacional, y nuestra cultura está representada allá en el Panteón. Tú le hablaste a los niños de la escuela Cabruja, a la escuela José Ignacio Cabruja, les hablaste de esa importancia que exista esa diversidad, esa pluralidad de personajes en nuestro Panteón. Entonces háblanos un poco de eso y tus conclusiones y proyectos, que ya nos queda poco. Claro, mira, lo importante de este César Rengifo, la Asamblea Nacional le concedió los honores del Panteón Nacional cuando estaba el camarada Soto Rojas de presidente. Luego el presidente Maduro refrendó eso y fueron trasladados los restos inmortales, tanto de Redrón como de Rengifo. La importancia también es que, bueno, Rengifo es el primer revolucionario de izquierda que entra al Panteón Nacional, o sea, que es un, o sea, es muy simbólico que César Rengifo esté ahí al lado de Huacaipuro, al lado de Apacuana, al lado del Negro Primero, al lado de Manolita Sáenz, al lado de Simón Bolívar. ¿Entiendes? Son nuestros héroes, pues. Debemos verlo así. Pero fíjate, una de las cosas también importantes es que vayamos a lo que son las generaciones, la continuidad, y a través de la obra de César Rengifo, pues por eso es que la presencia y nuestro encuentro en una escuela, en la escuela José Ignacio Cabruja, muy importante, nuestro encuentro en las diferentes actividades con la juventud. El sábado, por ejemplo, yo estuve allí con un grupo de jóvenes de la parroquia San Juan, de Sanare, de Soledad, allá en el estado Anzoátegui, y tuvimos una charla allí frente al mural de Amalivaca, porque además el mural de Amalivaca representa lo que se llamó la revolución agrocerámica en Venezuela, que fue hace 6.000 años. Imagínate. Y entonces, bueno, ahí estuvimos hablando todas esas cosas. Y me acompañó este muñeco al cual tú haces referencia, que me acompaña desde hace tiempo, del 2013, que me lo regaló Milena, a todas las actividades que yo hago con César, porque cuando yo conocí a César Rengifo, que era un muchacho, César Rengifo hacía títeres, y tenía los títeres hechos allí. Entonces nosotros llegamos al taller, él nos invitaba a su casa, a algunas reuniones, a veces nos leía sus obras. Imagínense usted lo grandioso de César. A unos muchachos imberbes, nos leía la obra y nos preguntaba qué opinamos nosotros de eso. Mira, y aparte de eso también, o sea, quieres divulgar lo que es el trabajo artesanal, la muñequería. Claro. Porque, o sea, tú eres un hombre de cultura, de arte, o sea, todo eso lo quieres divulgar. Claro, o sea, yo sé el mundo de la artesanía, el mundo de las artes plásticas. O sea, ahorita este es un momento, estamos viviendo un momento clave en Venezuela, donde han aflorado toda una serie de cuestiones que estaban arrinconadas y se le está dando el verdadero valor, y uno de los valores que hay que darle es precisamente la difusión, y es contar con estos espacios como Pincel Digital para que podamos venir aquí. Muchísimas gracias, Milena Enríquez. Milena Enríquez, sí, pero quiero decir, ella actualmente... No, ella vive en Cerezal, en el Golfo de Cariaco. ¿Le podemos mandar un saludo? Bueno, sí, Milena, a Milena, a todas las muñequeras de allá. Ella es una de las herederas de Amada Vargas, una gran muñequera y una gran mujer, que a su vez su madre también fue muñequera. O sea, a todos los artesanos y artesanas de Venezuela, a todos los cultores y culturas de Venezuela, un gran saludo desde aquí, desde Pincel Digital. Ahora sí, agradecemos muchísimo la presencia en el estudio de Jesús Mujica Rojas, Premio Nacional de Saberes Tradicionales 2019-2020. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Penyán, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, Beatriz Caripa, en la coordinación de producción de esta emisora, Liz de Ramos, y nuestra querida amiga Paola Pertús como asistente de producción, y Relu Cardoso en los controles. Quien les habla, Teresa Aquiles. Nos vamos con ¿con quién es que nos vayamos? Entre tú y yo, con imagínate tú, con esta Laura Pausini.